fuiste morenita, ahora yo estoy sufriendo una pena. Yo te tumbé tu naranjita, importa que otro tenga de entera. Yo creo que esa pena no me mata, aunque tú eras mi malla dorada. Cierto que eras linda muchacha, pero hoy en día estás contagiada. Ay, yo de tu casa me alejé para que tú quedaras solita, y el contagio que te dejé fue que perdiste tu naranjita. Ay, hombre, yo creo que el que va a ir a la cárcel va a ser Julián Acuña, por estar cogiendo lo que no es de él. ¡Upa!